Somos Actric Deportes ahora con lo que respecta al análisis de lo que fue toda la jornada 5 de este torneo Apertura 2012 de la Primera División del Fútbol Venezolano, ya habiendo analizado en profundidad lo que fue el partido Club Deportivo Lara 3, Zulia Fútbol Club 2, vamos con los restantes resultados. El Mineros de Guayana recibió el Deportivo Táchira, donde el club mineirista obtuvo un triunfo de 2-1, los goles Jorge Rojas y Rafael Acosta para la causa de Guayana, mientras que Richard Vadillo fue el que descontó para la causa aurinegra. Esto fue en el Cachamay de Puerto Ordaz, ante una asistencia de 9.386 personas. En otro partido disputado, el Real Espor en la ciudad de Caracas recibió al Monagas Sport Club, donde los capitalinos derrotaron 2-1 al Monagas. Nuevamente el Monagas cae. Por intermedio del Real Espor, Javier Guarino y José Luis Granado hicieron los goles, mientras que Fernando Cabezas hizo el descuento para el Club Oriental. En otro partido y otro equipo oriental, el Deportivo Anzoátegui, actual líder del torneo, recibió allá en el José Antonio Anzoátegui y al Aragua Fútbol Club y lo derrotó también 2-1. José Reyes y Rolando Escobar para la causa aurirroja del Anzoátegui, mientras que Luciano Pons descontó para lo que fue el gol de Aragua. Esto fue en José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz ante 2.759 personas. El Portuguesa, buscando su primer triunfo, no lo consiguió. Empató a cero ante el Atlético Venezuela en el José Antonio Páez de Acarihuaraure ante 2.993 personas. Trujillanos sigue con su buena racha, volvió a ganar, esta vez en su casa, el José Alberto Pérez de Valera, 2-0 ante Yaracuyanos, ante una asistencia de 4.124 personas. César Alzate al 29 y Omar Perdomo, ya finalizando el partido al 90+3, pusieron los goles en definitiva para la causa andina. Estudiantes de Mérida 2, Llaneros de Guanares 2, partido disputado en el Metropolitano de Mérida ante 2.682 personas. Por la causa de Estudiantil, Marcelo Rojas y Ronald Ramírez, mientras que por la gente de Llaneros, Antonioni González y Dani Cure colocaron las cifras definitivas en este compromiso. El Rojo, el Caracas Fútbol Club, en el Olímpico de esta ciudad, recibió al Atlético El Vigía y lo derrotó por la mínima. Fernando Aristeguieta, al minuto 62, colocó las cifras definitivas de este partido ante 9.207 personas. Como ya lo dijimos, Cede Lara 3, Zulia Fútbol Club 2, Castellín y Joan Arrieche con doblete para la causa roja y negra de Lara, mientras que Roberto Carlos Bolívar y Jamerson Rentería, par de colombianos, pusieron el descuento para la causa petrolera. Y por último, el partido que cerró la jornada en el Agustín Tovar de Barinas, el Zamora derrotó 2-0 al Deportivo Petare. Edson Mendoza y Luis Vargas se encargaron de colocar las dianas para la causa llanera ante 3.702 personas. Aquí con Víctor Lamus y Michael Zulbarán, soy Luis Arismendi y procedemos a analizar qué, en general, qué nos ha podido dejar esta jornada y estos resultados. Bueno, fíjate, tú lo dijiste al principio, en la Anzoátegui ahora de esta jornada se mantiene como líder del torneo, un equipo que ha sabido aprovechar sus partidos en casa, quizás con algo de polémica, en ese partido ayer ante Aragua, un penalti algo discutible, ¿no? En el que le da la victoria al cuadro de Daniel Farías, pero en dado caso, resultado al fin que lo mantiene en la punta, igualado con el Caracas, que sigue invicto también. Sigue sin recibir goles en este torneo Apertura, a pesar de que solamente ha hecho 6. El cuadro de Ceferino Bencomo, eso es lo importante, bueno, sacar los puntos y mantener el invicto. Destacar que, bueno, con todo y que el Anzoátegui es el líder, pues lamentablemente en asistencia como que todavía no levanta este cuadro en la ciudad de Puerto La Cruz. Que, bueno, que lamentablemente hay que decirlo así, que me perdone la gente de Anzoátegui, pero lamentablemente le falta más apoyo a ese equipo considerando su realidad que es positiva, ¿no? Actualmente. Para su gente, Llaneros hoy se dio un empate en Estudiantes de Mérida, un partido disputado que Llaneros estuvo al frente en dos ocasiones y Estudiantes viniendo de atrás logra el empate. Baja a 11 puntos, cede ahí una posición el cuadro de Miguel Acosta, pero igual mantiene su invicto y mantiene una buena temporada en la gente de Guanare, considerando su situación actual y su supremacía de local. El cuadro de Trujillanos, en este caso, con su victoria ante Yaracuyanos en Valera, pues sube al tercer lugar Y con esa supremacía que ha mostrado de local, pues se ha mantenido ahí en la lucha, ¿no? No sabemos si mantendrá se mantendrá en esa tónica todo el torneo. No va a ser nada fácil, pero bueno, ahí está, ahí por lo menos está peleando y se encuentra con 12 puntos en la tercera posición debajo de Anzoátegui de Caracas. Otro resultado importante, Zamora descontó, ayer Minero reacciona y bueno, se va moviendo mucho esta tabla de posiciones. En 2 jornadas puede incluso variar y puede incluso sufrir cambios más importantes, Víctor. Sí, un partido importante, ¿no? El de el Real Sport en casa, que derrota 2-1 al Monagas Sport Club, un conjunto de Monagas que ya es una crisis, ya no es una mala racha, esto es, ya es una realidad. Y entre un partido y otro, este punto cada vez se ve peor, y yo creo que no es, o sea, no es solamente los jugadores, sino ya es esto es ya la directiva, porque esto también pasa, ¿no? Por el equipo de segunda división, y que también atraviesa dificultades. Mientras que en otro partido, el Portuguesa iguala a cero con el Atlético de Venezuela, el primer punto del conjunto de Portuguesa en este torneo, mientras que el Atlético de Venezuela llega a 3 unidades, producto de 3 empates, porque no ha ganado por primera vez en este torneo. En otro partido, ¿no?, que se disputó, podemos ver que el Zamora gana 2-0 ante el Petare. Un Zamora que, pues, por fin se parece como que engranar, ¿no? Los dirigidos por Noel Chita San Vicente, y en casa fue una buena victoria. En otro partido de interés es el Minero, que remonta pues 1-0, y lo gana 2-1 ante un Deportivo Táchira. El conjunto de Maldonado ganó por un penal ciertamente polémico, ¿no? Que pero ya te parece agarrar un rumbo, ¿no? En este torneo, dado que el miércoles va a disputar la vuelta, ¿no?, por Copa Sudamericana ante el Cerro Porteño en Paraguay. Sí, quizás era bastante importante que este club de Mineros pudiera sacar puntos valiosos en este descanso o este interín que tenía entre un partido de ida y el partido de vuelta en Copa Suramericana. Quizás se pueden ir a, ya pueden viajar a la Asunción un poco más tranquilos, ya con 9 puntos, ya de séptimos en la tabla, ya entrando en el top 10, después de un inicio bastante difícil y bastante complicado que los incluía en lo que era el final de la tabla. Ya es hablar de crisis a nivel de Monagas, a nivel de Portuguesa, el mismo Estudiantes sigue su racha negativa, que ya son varios torneos que se ve así. Y Aracuyano, después de un inicio más o menos regular para bueno, se ha caído totalmente. El Vigía, bueno, el Vigía, al salir de su casa, ya sabemos todo lo que sucede, que normalmente termina en derrota. El Aragua, bueno, y Zamora levantando de a poco, a pesar de que Aragua le tocaba un rival difícil. Y bueno, Petare también se ha quedado un poco. Un torneo parejo, sin embargo, los favoritos, o los que están tildados de favoritos, están sacando los triunfos, están sacando los puntos. Y bueno, los equipos con menor potencial en jugadores, en plantilla, bueno, son los que están lamentablemente debajo de la tabla. Para cerrar, decimos la tabla, como ha quedado después de esta jornada 5: el Anzoátegui 13 puntos, empatados con Caracas; Trujillanos en el tercero con 12, Llaneros con 11, Club Deportivo Lara con 10, Deportivo Petare con 9, empatados con Minero; Real Sport 8, Táchira, Aragua y Zamora con 7 puntos. Sigue el Zulia Fútbol Club estancado en 6 puntos, el Vigía y Yaracuyanos con 4 puntos. Entra a la zona baja Atlética Venezuela, 3 puntos; Estudiantes 2, Portuguesa 1, y cierra el Monagas, que no ha conseguido su primera victoria en el torneo, con 0 puntos. Esto fue el análisis de la jornada 5 del fútbol nacional. Somos Hat-Trick Deportes. Saludos a todos.